¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Ustedes del sistema de salud pública y puntualmente de a quienes trabajan en la parte de emergencias están también, ¿no?, formando parte de estas jornadas, tratando de transmitir un mensaje de prevención, de capacitación y también de tener un poco más de conciencia vial. Sí, nuestra función dentro de las jornadas es dar una capacitación tanto en lo que es primeros auxilios como en lo que es RCP. La función específica que hacemos a través del programa de enseñanza de RCP de Tandil y del servicio de emergencias es capacitar a la gente cuando sucede algún incidente, que hay algún lesionado, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comunicar con los servicios de emergencias y qué es lo que tienen que hacer hasta que llegue la ambulancia. Esa es, digamos, nuestra parte, que estamos enganchados con los otros efectores que dan todo lo que es la parte de prevención. Lo que tiene que ver con el RCP, ¿se lo transmite también que a chicos de edad escolar, de secundaria? Sí. Claro. Sí, nosotros en la charla llevamos los muñecos de simulación y hacen la capacitación teórico-práctica con eso. Bien, ¿cómo es recibida esa información? ¿Cómo lo toman los pibes? Habitualmente lo toman ya para reforzar conocimientos porque tiene nociones. Muchas veces desde las mismas escuelas se les da un refuerzo o por todos los estímulos que hay de las cosas que van pasando. Entonces ya hay un interés previo y es un tema que afortunadamente está cada vez más de boca en boca, entonces tenemos una muy buena llegada y a todo el mundo siempre le entusiasma la posibilidad de poder ayudar a otro. Claudio, vos que estás en este tema y hablando un poco de RCP, ¿qué cantidad de desfibriladores automáticos hay en las instituciones de Tandil? ¿Es masivo o no hay casi en ningún lugar? En realidad, para vos considerarlo masivo, tiene que estar a 2 minutos de cualquier lado donde haya un gran movimiento de gente. Uh-huh. En este momento, las instituciones que los tienen, que se capacitan específicamente, son, por ejemplo, todos los clubes donde se da rugby. A ellos se los donaron y nosotros le dimos la capacitación. Y después hay otros lugares que son de asistencia pública, pero índole privado, que tienen sus desfibriladores. Uh-huh. Bien, pero todavía estamos lejos de lo ideal. Sí, o sea, se está lejos de lo ideal, pero se está trabajando en esto. En realidad, el municipio de Tandil hace rato que está trabajando para apuntar a que Tandil sea una ciudad cardioprotegida. Para eso no solamente hay que ver lo que es el número de desfibriladores, sino lo que son las legislaciones de hábitos de vida saludables que se están implementando y también el porcentaje de población que tiene que estar capacitada en lo que es RCP. Eso, o sea, el desfibrilador es solamente un ítem dentro de la ciudad, no es el indispensable, digamos. Claudio, ¿se sabe qué porcentaje hay de gente preparada para usar un desfibrilador o que, no sé, hace RCP? Digamos, ¿hay estadísticas sobre esto? Sí, lo que nosotros tenemos es la estadística, es el número que venimos llevando desde el programa municipal. Vos a eso le tenés que sumar también las otras instituciones, que son Cruz Roja y otras entidades. Sí. Pero desde el municipio tenemos más de 15.000 personas capacitadas. Ah, bien, bueno, es un número importante. Sí, es un número importante. Que utilizan desfibrilador o que saben RCP también. Que saben RCP, o sea, el uso del desfibrilador está enganchado a lo que es el RCP. Bien. A vos no te sirve de nada saber manejar un desfibrilador si no tenés los conceptos de RCP. Bien. Claudio, va a ser importante, ¿no?, el sostenimiento de estas jornadas en el tiempo como política pública, porque indudablemente, y vos lo debes ver todos los días en tu trabajo, tenemos un problema serio de emergencia vial, ¿no? Sí, incluso se estuvo considerando el año pasado declarar una emergencia vial. Sí, la problemática es creciente, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y sobre todo por el incremento del parque automotor que uno tiene. De hecho, por ejemplo, Tandil es uno de los 3 municipios que hay que para los que hacen la capacitación en forma presencial para sacar el carnet de conducir tienen RCP y primeros auxilios como obligatorio. Qué bien eso. Y frente al nivel de siniestralidad que hoy presenta Tandil, ¿ustedes en el sistema público están dando abasto en lo que tiene que ver con responder ante la emergencia? Sí. Y mejoró mucho el tema desde que se abarcó estadísticamente, viste que se puede observar en distintos puntos de Tandil un incremento de semáforos y un incremento de las lomitas de burro. Sí. Eso se logró porque a lo que son las estadísticas para el mapa de riesgo dentro de la ciudad se incluyó los datos de las agencias de seguro. Entonces se pudo trabajar más amplio en prevención. Pues nosotros, si bien nos dedicamos a la acción, el objetivo que también tenemos es la disminución de casos. Uh-huh. Y para eso se apuntó también a las agencias de seguro, porque nosotros de la cantidad de siniestros, nosotros tenemos solamente contacto con lo que en aquellos que se producen lesiones físicas. Pero en realidad el número es mucho más grande y se está apuntando desde la prevención a eso. Uh-huh. Nosotros damos abasto porque hubo la necesidad de incrementar la cantidad de ambulancias. Cuando se creó el sistema SAME, se pasó a tener más ambulancias preparadas para lo que es la asistencia de emergencia. Pero obviamente lo ideal es el refuerzo en prevención, que es hacia donde hay que apuntar más en lo que es la acción, obviamente. ¿Cuál es la primer falla que se comete manejando, por lo cual se generan luego los accidentes? ¿Hay una estadística que vaya por encima de las otras, Claudio? Las tres fallas principales que hay son la primer falla, que es... está relacionada con lo que es el dominio del vehículo, que es la segunda falla, está relacionada con lo que es la atención sobre el dominio. O sea, vos podés dominar bien un vehículo, pero si estás con el celular, te ves mal. Algún distractor que en ese momento, claro, te hace perder ese dominio. O sea, estamos complicados porque anda todo el mundo con el celular. Sí, a pesar de que la multa es altísima, creo que está entre 7 y 12 mil pesos. No te... ¿Pero a quién multan? Si anda todo el mundo en el centro con el celular manejando. No, yo te puedo asegurar que hay gente que es multada. Mira vos. Hay gente que es multada porque yo sé de casos que los han parado y los han multado. Después, y la tercera es la sumatoria de las dos. Por ejemplo, vos vas manejando, estás frente a un... por ejemplo, vas manejando, vas usando el celular, que ya tenés el distractor, sí, y de golpe te cambia la situación de la calle. Por ejemplo, se larga un nene corriendo. Wow, sí. O sea, que puede ser, yo te digo, no tener dominio sobre los vehículos, tener un distractor encima, o la suma de estos dos con un cambio de lo que es el escenario que estás trabajando. Esos son los tres motivos principales por los cuales hay incidentes de tránsito. Bien, respecto a las personas que están aprendiendo a manejar, digamos, como es mi caso, ¿se complica a la hora de querer aprender, digamos, tenés que ir sí o sí, o bueno, a una escuela que en realidad es algo privado? Nosotros, por ejemplo, le pedimos a algún familiar, lo que nos enseñan, bueno, es la escuela de esa persona que aprendió como aprendió, digamos, y no hay, digamos, como una... no hay una reglamentación común a todos. Por ejemplo, pasa mucho en la ruta que los camiones te parpadean del lado derecho para que lo pases porque no viene nadie. Y hay gente que entiende, según las reglas de tránsito, que eso significa que te quedes atrás porque viene alguien de frente. Esto me pasó estudiando las señales de tránsito. Y entonces aprendemos todos distinto, algunas cosas, ¿no? Claramente. ¿Cómo se piensa esto desde el Estado respecto a las escuelas, donde la gente aprenda, que tengamos todos el mismo aprendizaje para entendernos, porque son códigos comunes? El tema es ese. Vos, al ser pago, una escuela no es te da vos posibilidad de seguir ciertos procedimientos para aprender, ciertas metodologías de aprendizaje. Y cuando uno aprende de un tercero, vos aprendés como la persona aprendió. Al no existir un ordenamiento y una metodología de enseñanza, es donde se producen este tipo de falencias que El Estado lo que trata justamente con el examen es de que la gente tenga la teoría. Por ejemplo, una cosa que yo escucho muy comúnmente... Pero ¿sabés que hay muchas personas que tienen carnet de hace miles de años y que nunca estudiaron la reglamentación y se lo siguen renovando? Sí, porque llega un momento que si vos cumplís las normativas, lo que es los vencimientos, la vigencia, no te hacen hacer el curso de vuelta, pero eso ya es un problema, digamos, a nivel nacional. Es un problemón. Es un problemón de que vos te das cuenta con las señales, sobre todo, y con la no interpretación de la gente. Y desde lo legal... Vos, el desconocer una ley no te implica que estés obligado a cumplirla. Claro. O sea, vos vas a tener las mismas consecuencias legales, lo sepas o no lo sepas. Claro. Es un riesgo, en realidad es un riesgo para tanto para la gente como para sí mismo. La propia persona. Es un riesgo para sí mismo, desde el punto de vista jurídico. Hay muchas personas que tuvieron el carnet simplemente por ser mayores en su momento y después lo van renovando, pero nunca tuvieron un examen. No, de hecho ahora es mucho más meticuloso para la gente que está acá. Porque lo que pasa es que lamentablemente las leyes de tránsito y las formas de hacer las cosas siempre están por detrás del error, porque toda ley surge después que se comete un hecho, o toda corrección de una ley surge después que se comete un hecho. Y esto lo vamos a tener que seguir padeciendo la cantidad de años por las cuales tenga estas personas los carnet vigentes. Por eso mucho nosotros apuntamos a lo que es la enseñanza, y las jornadas de prevención están apuntadas a los chicos. Claro. Porque lamentablemente uno tiene que apostar a futuro, a las generaciones que vienen, corregir esto, porque ya el adulto está enviciado. Es así, nosotros estamos enviciados en lo que es el manejo. Y aunque te parezca mentira, vos los nenes que vos les das las capacitaciones, después le meten presión a los padres cuando hacen algo, porque los padres te dicen, no, yo ni loco arranco con mi nene que va al jardín sin el cinturón de seguridad puesto porque me dice de todo. Está muy bien. Pero sí, son después nuestros hijos terminan siendo nuestros contralores, lamentablemente. Y es así, por eso lamentablemente yo creo que tenemos que apuntar más a los chicos que a la generación actual, porque estamos muy enviciados nosotros lo que es el tránsito, ¿eh? Es cierto. Y lo notás y después lo notás en las consecuencias. Claudio, muchas gracias por tu tiempo y por esta charla. Bueno, ojalá que de a poco, a través de los medios de difusión y de estas jornadas, la conciencia efectivamente vaya creciendo y tengamos un mejor tránsito en la ciudad. Es el objetivo. Muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Hasta luego.